¿Cuál es la primera Qibla para los musulmanes? La mezquita Al-Aqsa es la primera Qibla para los musulmanes. O Allah, líbrala de la ocupación judía.